canto maestro. El pasado jueves 25 se realizó un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, no solamente por la fiesta patria, sino para recordar la Asunción, aquella Asunción, los 20 años de la Asunción del presidente Néstor Kirchner. La única oradora fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchísima gente participó de esta movilización importantísima en la Plaza de Mayo. Vamos a tener las palabras de Tati Almeida, de Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA Nacional, de María Reigada, senadora de la provincia de Buenos Aires, y de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CTEF. CETERA está realizando una campaña por la apertura de la paritaria nacional docente. Vamos a tener el informe de los reclamos detallado por la secretaria general de nuestra organización, Sonia Leso. Durante esta semana se están realizando planes de lucha en La Rioja, en Chubut y Santa Cruz. Los reclamos son la apertura de la paritaria provincial y el aumento salarial y condiciones laborales. Además, la no criminalización de la protesta social. Vamos a tener la palabra de la secretaria de Prensa y Comunicación de AMP La Rioja, Fabiana Ávila, para escuchar en qué consiste el conflicto y la medida de fuerza de AMP La Rioja. Este sábado 3 de junio las mujeres se movilizan en todas las plazas del país bajo la consigna Ni Una Menos. Vamos a tener la palabra de la secretaria de Género de SUTEBA, Cristina Echegoyen. Queremos dedicar este programa a nuestra querida compañera Marta Sotile, docente, artista plástica y militante del sindicato de base ATECH Chubut. Marta partió hace pocos días y nos deja su obra, su militancia. Personalmente la conocí de chica, militábamos en la parroquia del padre Eliseo Morales. Sobre la querida Marta Sotile tendremos el testimonio del artista plástico Adrián Pandolfo de ATECH Chubut. Hasta siempre, querida Marta Sotile. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que maestros militantes. Delia Martínez Dutil tenía 40 años, era docente y periodista. El 31 de mayo de 1978 fue secuestrada junto a su esposo en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Canto Maestro recuerda a Elsa Delia Martínez Dutil, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Por la memoria, la verdad y la justicia, una consigna permanente en nuestro programa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Jueves pasado se realizó una masiva convocatoria donde la única oradora fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos la palabra de la referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Quedamos tan pocas madres, Dios mío, muy pocas madres, porque para todas y todos pasó el tiempo. Así que tenemos mucha juventud acumulada, pero fíjate que estamos cerquita. Porque la posta que le estamos pasando a ustedes, jóvenes, a ustedes, de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. ¿Y por qué se las pasamos a ustedes? Porque ustedes son los que justamente, cuando ya no estemos, van a poner en práctica toda esa lucha que hace 46 años llevamos las madres, por la memoria, por la verdad, por la justicia. Pero repito, estamos tranquilas, queridos jóvenes, porque ustedes con esa militancia, sí, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. Comprometerse. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes son los encargados de contar a los jóvenes, a los compañeros, lo que ocurrió acá en la Argentina. Porque un pueblo que pierde la memoria corre peligro que vuelva a ocurrir. Y cuando estén hoy, estamos pasando por un momento político muy delicado, pero cuando estén caídos, medios así, digamos, desilusionados, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? ¡Fuerza! Era sobre este día tan especial, 25 de mayo, las palabras de la querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida horno de barro, pan de esperanza. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA Nacional, sobre el acto realizado en Plaza de Mayo el jueves pasado. El 25 de mayo, en más de un sentido, ha sido una jornada histórica, una jornada épica, donde más de 500.000 de personas se movilizaron desde todos los rincones del país para ser parte de esa jornada, donde el pronóstico del clima parecía complotar contra la movilización, y sin embargo, tanto aquellas militancias que pertenecen a espacios políticos o espacios sindicales se acercaron a la plaza, sino también una enorme cantidad de gente que, independientemente de estas convocatorias, llegó por su cuenta, en colectivo, en auto, en subte, caminando. Y todo para escuchar un discurso de su hija, de Cristina Fernández de Kirchner, que una vez más ha demostrado su capacidad de convocatoria, la centralidad que tiene en la política, la cadena nacional en la que se ha transformado ese acto. Y con un discurso fundamentalmente político, nos vuelve a mostrar que hay una salida a la crisis que está viviendo la Argentina, y que en el 2003 la pusieron en marcha y demostraron que funciona, que se trata de redistribuir la riqueza, de modificar el esquema productivo de la nación, de crecimiento del salario real. Si bien podemos decir que no hubo un pronunciamiento explícito en cuanto a candidaturas, creo que se vio claramente desde la ubicación de cada referente político en el escenario, donde Hugo Yasky tenía una posición central, allí detrás de Cristina, hasta la imagen final donde Axel, Máximo, Guado y Sergio Massa estaban rodeándola a la que nosotros hubiéramos querido que fuera candidata. Pero en ese espacio salió un mensaje central: es el momento de salir a militar el programa, y el programa es más distribución, es enfrentar a quien haya que enfrentar, y si queremos tener chances firmes de ganar las elecciones presidenciales este año, va a ser con este programa. Era sobre la convocatoria realizada el jueves pasado, la multitudinaria concentración a Plaza de Mayo. Secretario de Prensa de la CTA Nacional, Quique Rosito. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La docencia riojana, como decíamos al principio, realizó un paro provincial. Tenemos el informe de la secretaria de Prensa y Comunicación de AMP La Rioja, Fabiana Ávila. La Junta Ejecutiva de la Asociación de Maestras y Maestros, Profesoras y Profesores de La Rioja informa que, siendo las 10 horas del martes 30 de mayo, es alto el nivel de acatamiento al paro, registrándose un 80% y hasta un 85% del cumplimiento de la medida en todos los niveles en capital y el interior provincial. El sindicato saluda el compromiso de toda la docencia riojana, auspiciando el éxito de la jornada del jueves próximo, a la vez que informa que se ha convocado a Asamblea Provincial Extraordinaria para el próximo viernes 2 de junio. El informe del paro que viene realizando AMP La Rioja, de la secretaria de Comunicación, Fabiana Ávila. Recordamos que también están de paro ATECH Chubut y ADOSAC Santa Cruz, reclamando mejoras salariales. Canto Maestro, el programa de Cetera. Emilio Tirado nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1941. El arte lo bautizó Cacho Tirado, guitarrista, docente y compositor. Más de 35 discos solistas. Se fue de gira en Buenos Aires el 30 de mayo del 2007. Milonga del Barbijo. Cacho Tirado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dijimos que este programa está dedicado a la docente, artista plástica y militante de ATECH, Cetera Chubut, nuestra compañera, nuestra querida compañera Marta Sotile. Escuchemos el recuerdo del artista plástico Adrián Pandolfo. Marta Sotile es para nosotros esa gran compañera, un alto compromiso social, militante del campo popular, que desarrolló una actividad docente muy importante, trabajando en los distintos niveles de la educación en la provincia del Chubut, hasta llegar a ser directora provincial de educación artística, que desde ese lugar trabajó intensamente para mejorar condiciones de trabajo de esos colegas del sector, generando una cantidad de congresos, encuentros, capacitaciones y también pudiendo instalar que esos docentes pudieran desarrollar una carrera docente también alcanzando a cargos directivos en la enseñanza primaria. Martita también nos deja un legado muy importante en las artes plásticas, donde realizó una cantidad de murales en la provincia de Chubut, también en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un importante trabajo pictórico donde podemos encontrar una intensa búsqueda y desarrollo de ese habitante de la cordillera, de la meseta, haciendo una síntesis de su identidad, de sus deseos, de sus esperanzas. También hay un importante desarrollo en cuanto a el cuidado de la tierra, el reciclado. Realizó un trabajo muy importante reciclando materiales, dejando una cantidad de objetos y carpetas muy importantes como un legado para poder seguir construyendo este acervo cultural, provincial y regional. También se destaca su obra gráfica, donde vamos a encontrar carpetas con distintas temáticas que tienen que ver con los elementos, con Palestina Libre, con los trabajos, con los oficios, con la mujer, con una importante militancia sobre los derechos de las mujeres. Y también vamos a encontrar en ella una gran compañera inclaudicable, honesta, trabajadora, que siempre pregonó el trabajo colectivo, donde generó un marco de solidaridad siempre hacia los compañeros y compañeras. Así que para nosotros, Martita, además de haber sido una gran amiga, es una referencia que nos va a seguir enseñando en el futuro a poder compartir su obra, a poder compartir su pensamiento y a honrarla en ese camino que ella transitó. La lealtad, el trabajo, el esfuerzo como banderas. Así que, a donde estés, querida amiga, vamos a seguir escuchándote, viendo tu obra, aprendiendo de todo lo que nos dejaste. Era el recuerdo sobre la militante y artista plástica, la querida compañera Marta Sotile, del artista plástico de Chubut, Adrián Pandolfo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La simplicidad es la gloria de la expresión. Mantén tu cara siempre hacia el sol. Y las sombras caerán detrás de ti. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino. Walt Whitman. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Ahora vamos a escuchar la reflexión de María Reigada, senadora de la provincia de Buenos Aires, sobre el acto realizado el jueves 25 en Plaza de Mayo. Multitudinaria marcha a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y en el Día Patrio. Una vez más, el 25 de mayo es para el pueblo una fecha histórica. Recordar, por supuesto, el 25 de mayo de 1810, pero también el 25 de mayo en que asumió Cámpora y el 25 de mayo que asumió Néstor. Lo de Cámpora era como más esperado, lo de Néstor nos llevó una gran sorpresa, una agradable sorpresa. Y también recordar ese 25 de mayo donde desde la unidad sindical nos expresamos en contra de la deuda que estaba asumiendo Macri y que hoy nos condiciona las políticas. Con lluvia, con frío, estuvimos ahí presentes y yo creo que fue una expresión de pelea. La unidad mostrada desde varios sectores del conurbano bonaerense que marcharon con columnas que mostraban fuerza territorial, las representaciones sindicales que también fueron importantes y la presencia que se vio en el escenario fueron el marco para escuchar las palabras de Cristina, donde nos vuelve a mostrar que es una estadista, nos vuelve a mostrar que tiene firmeza, convicciones y que puede seguir conduciendo las políticas de nuestro país desde otro lugar quizás, pero también sentir que todavía desde las calles se escuchaba el grito de Cristina presidenta y una más y no te jodemos más, nos muestra que esa líder es la que puede llevarnos a un triunfo este 2023, pero un triunfo no solamente electoral, sino un triunfo político. Nos mostró camino, nos mostró cómo tenemos también que renegociar esta deuda que es absolutamente impagable y cómo tenemos que empezar a pensar políticas que ayuden al reparto de la riqueza en nuestro país. Volver al peronismo. Era María Reigada, senadora de la provincia de Buenos Aires. Cuando terminó la canción, dice, póngala de nuevo, que no escuché muy bien, ¿no? Tenía su vanidad, los santos son vanidosos también. ¿Y le gustó el estribillo? Sí. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-50-12-35-89. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El peronismo tiene un no sé qué, como diría el poeta de Piazzolla. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los... Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur. Pentagrama concierto. Bandoneón arrabalero y

de resguardo y reparación que tiene que ver con los hechos de violencia en las escuelas que venimos trabajando desde el año pasado y que lo vamos a plantear y esperamos que sea parte de un acuerdo paritario y por el aumento salarial. Ahí nosotros estamos planteando dos cuestiones, uno es el aumento del piso y otro es el tema del aumento del FONIR y conectividad. Esperamos tener una propuesta paritaria que merezca ser considerada por todos los docentes y las docentes. Seguimos trabajando el tema del impuesto a las ganancias. Vamos a volver a hacer una reunión con los secretarios generales y gremiales sobre las modificaciones que logramos en la comisión que armamos con la FIP y con la Secretaría de Ingresos Públicos para que se puedan deducir sumas en el impuesto a las ganancias. Lo que nosotros estamos pidiendo con el eje del salario no es ganancia es que ningún trabajador o trabajadora pague o tribute impuesto a las ganancias en el aguinaldo. El segundo tema, el Estado Nacional aporta de dos maneras al presupuesto educativo. Uno es con el fondo compensador para 7 provincias para que lleguen a lo que hoy es el piso nacional, que hoy está en 130 y estamos discutiendo de subirlo por cargo. Y nosotros veníamos con una normativa que cambió el PRO con respecto a la ley de financiamiento, que era que lo pagaban hasta un cargo. Nosotros planteamos que eso se vuelva a pagar como era antes por cargo y entendemos que eso va a salir favorable en la próxima negociación, con lo cual se van a beneficiar los dos cargos de los compañeros de las 7 provincias que están en el fondo compensador. Con un objetivo claro, que no haya esas diferencias brutales entre las regiones, que no dependa de que un compañero, según donde haya nacido un maestro, tenga distinto salario y distintas condiciones de trabajo. Y la última es que vamos a estar discutiendo la ley de financiamiento educativo, así que es muy probable que este año haya una serie de movilizaciones y campañas en las provincias y a nivel nacional para llevar el financiamiento educativo del 6 al 8% del PBI para la educación general básica. Son dos puntos más que para nosotros tienen que tener metas pedagógicas y educativas que sirvan para mejorar el salario, para mejorar la doble jornada, para impulsar la extensión de jornada, para impulsar otras actividades pedagógicas. Era sobre la apertura de la paritaria nacional docente, el informe detallado de los reclamos, la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantará. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré campesino, campesino, campesino, campesino. Campesino, cuando tenga la tierra, guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré